Capítulo 3 de la segunda parte de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 3. Al día siguiente, al entrar en la redacción, Duroy fue a encontrar a Boisrenard. «Querido amigo», le dijo, «vengo a pedirte un favor. Hace algún tiempo que hace gracia a algunos llamarme Forestier. A mí, maldita la que me hace. ¿Quieres hacerme el favor de avisar, como quien no hace la cosa, a los compañeros, que abofetearé al primero que de nuevo se permita esa broma? Ellos verán si esa gracia vale la pena debatirse. Me dirijo a ti porque eres un hombre calmoso que puede impedir resoluciones violentas, y también porque me serviste de testigo de mi duelo». Boisrenard se encargó de la comisión. Duroy salió para asuntos del periódico. Al volver nadie le llamó Forestier. Al volver a su casa, oyó voces de mujer en el salón. Preguntó al criado quiénes eran. «Las señoras Walter y la señora de Marelle». Palpitóle el corazón y luego pensó. «Toma, veamos». Y abrió la puerta. Clotilde estaba junto a la chimenea, iluminada por un rayo de luz. Pareció a Jorge que palidecía algo al verle. Después de saludar a la señora de Walter y a sus dos hijas, sentadas a guisa de centinelas a los lados de su madre, se volvió hacia su antigua querida. Ella le tendió la mano, que tomó y estrechó con toda intención, como para recordarle que no había dejado de amarla. La joven contestó a su apretón. Duroy preguntó, «¿Cómo le ha ido a usted desde que nos vimos hace un siglo?» «Bien, gracias», contestó ella con desembarazo. «¿Y usted, buen mozo?» Y volviéndose hacia Magdalena preguntó, «¿Permites que le llame buen mozo?» «Como quieras, querida, yo permito cuanto tú quieras». En aquellas palabras parecía ocultarse una punta de ironía. La señora Walter hablaba de una fiesta que iba a dar Jaime Rival en su habitación de soltero, un gran asalto de armas al que asistirían muchas señoras, y decía, «Será muy interesante, pero no podremos asistir porque mi marido estará fuera y no tenemos quien nos acompañe». Duroy se ofreció enseguida y la señora Walter aceptó. «Se lo agradeceremos mucho, mis hijas y yo». Jorge miraba a la más joven de las señoritas Walter y pensaba, «Esta Susanita no está mal del todo. Vaya, vaya». Parecía una muñeca rubia, algo baja, pero finita, con el talle esbelto, marcadas las caderas y garganta, con los ojos de esmalte azul-gris muy hermosos, que parecían dibujados por un pintor detallista y caprichoso, y la piel demasiado blanca, lisa, pulida, sin matices, y los cabellos formando una nube ligera, graciosa, encantadora, parecida a las cabelleras de esas muñecas de lujo a las que acarician y llevan niñas mucho menos altas que su juguete. La hermana mayor, Rosa, era fea, flacucha, insignificante, una de esas solteras en quienes nadie se fija, a quienes no se habla y de las cuales no se habla nunca. Su madre se levantó y dijo a Jorge, «Bueno, pues cuento con usted el jueves a las 2». «No faltaré, señora». Apenas hubo salido, la señora de Marelle se levantó también. «Hasta la vista, buen mozo». Y le estrechó la mano con fuerza y mucho rato. Él se sintió conmovido por aquella confesión silenciosa y sintió un nuevo deseo por aquella mujercita franca y descaradilla, que quizá le amaba de veras. «Mañana iré a verla», pensó. Apenas estuvieron solos, Magdalena se echó a reír de un modo franco y alegre, y mirándole fijamente dijo, «¿Sabes que has inspirado una pasión a la señora Walter?» «Bah», contestó incrédulo. «¿Cómo te lo digo? Me ha hablado de ti con un entusiasmo grande. ¿Es tan raro en ella ese calor? Dice que quisiera hallar dos maridos como tú para sus hijas. Por fortuna, tratándose de ella no me apuro. Jorge no comprendía qué quería decir. ¿Cómo, no? Magdalena replicó a fuer de quien está seguro de lo que dice. Oh, la señora Walter es una de esas mujeres de las que nadie ha murmurado jamás, jamás. Es honrada a carta cabal. A su marido le conoces tan bien como yo. Pero ella es distinto. Bastante ha sufrido por haberse casado con un judío, pero le ha sido fiel. Es una buena mujer. Yo creí que también era judía, replicó Dugua sorprendido. ¿Ella? No. Es patronesa de todas las buenas obras de la Magdalena. Se casó por la iglesia. No sé si el director hizo un simulacro de bautizo o si el cura hizo la vista gorda. Jorge murmuró. ¿De modo que le gustó? Sí, y por completo. Si no estuvieras casado, te aconsejaría que pidieras la mano de Susana, a menos que te guste Rosa. Jorge replicó retorciéndose el bigote. ¡Oh! Aún no se han comido los gusanos a la madre. Magdalena se impacientó. Oye, chiquillo, no te hagas ilusiones. No me das miedo. No es a su edad cuando se comete la primera falta. Se empieza antes. Jorge pensaba. Quizás sí que hubiera podido casarme con Susana. Luego se encogió de hombros. Bah. ¿Acaso me hubiera aceptado jamás su padre? Sin embargo, se prometió observar en lo sucesivo el papel que le haría la señora Walter, pero sin preguntarse si algún día sacaría partido de sus observaciones. Toda la noche recordó escenas de sus amores con Clotilde, recuerdos tiernos y sensuales a un tiempo. Recordaba sus monerías, sus arranques de ternura, sus escapatorias. Y se repetía. Sí, verdaderamente es muy graciosa. Mañana iré a verla. Apenas hubo almorzado, al día siguiente se fue a la calle de Verneuil. La misma criadita le abrió la puerta y le preguntó con aquella familiaridad de los criados de la gente de medio pelo. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, ¿y tú? Gracias, muchacha. Entró en el salón donde una mano torpe hacía escalas en el piano. Era Laurita. Pensó que iba a besarle. Se levantó gravemente, saludó con ceremonia, como hubiera podido hacerlo una persona mayor, y se retiró de un modo digno. Tenía tal aspecto de mujer ultrajada que Jorge quedó sorprendido. Su madre entró. Él le tomó las manos y se las besó. —¿Cuánto he pensado en usted? —¿Y yo? —dijo ella. Se sentaron. Se sonreían mirándose y tenían ansia de besarse en la boca. —Te amo, Clotildita. —Yo también. —Entonces, ¿no me guardas rencor? —Sí y no. Me causó mucha pena tu casamiento, pero me dije que tenías razón y que un día u otro volverías. Es que no me atrevía, temía ser mal recibido, por más que tenía muchas ganas de verte. ¿Y qué le ha pasado a Laurita? Apenas me ha saludado y salió furiosa. No lo sé. No se le puede hablar de ti desde que te has casado. Creo que está celosa. Bah. Sí, amigo mío, ya no te llama buen mozo, te llama señor Forestier. Diego A se ruborizó y después, acercándose a la joven. —Dame un beso —dijo. Se lo dio. —¿Dónde podremos vernos? —En la calle de Constantinopla. —Ah, ¿no está alquilada la habitación? —No, la conservé. Pensé que un día u otro volverías. Se le dilató el pecho de orgullo. Aquella mujer le amaba con amor verdadero, profundo. —Te adoro —murmuró y añadió luego—. ¿Cómo está tu marido? —Bien. Ha pasado un mes en casa. Anteayer marchó. Dugua se echó a reír. —¡Qué oportuno! —Sí, es verdad —replicó ella cándidamente—. pero confiesa que cuando está en París tampoco es importuno, ¿no te parece? Sí, es un hombre como hay pocos. ¿Y a ti? ¿Qué tal te prueba tu nueva vida? Ni bien ni mal. Mi mujer es una camarada, un socio. ¿Y nada más? Nada más. En cuanto al corazón... Comprendo. Sin embargo, es cariñosa. Sí, pero no me entusiasmo. Se acercó a Clotilde y murmuró. ¿Cuándo nos veremos? Mañana, si quieres. Sí, ¿a las dos? A las dos. Se levantó para marcharse y luego dijo algo turbado. De aquí en adelante me quedo el piso de la calle de Constantinopla, por mi cuenta. No faltaba más sino que aún pagaras tú. Ella le besó las manos con adoración y dijo. Haz lo que quieras. Me basta haberlo conservado para vernos de nuevo en él. Thiroux se fue muy satisfecho. Al pasar ante el escaparate de un fotógrafo, un retrato de señora le hizo recordar a la señora Walter. No debe estar mal aún, pensó. ¿Cómo diablos no había yo notado? Tengo ganas de ver qué cara me pone el jueves. Se frotaba las manos con íntima alegría. La alegría que engendra la buena suerte en todas sus formas. La alegría egoísta del hombre diestro que triunfa. La alegría sutil compuesta de vanidad halagada y de sensualidad satisfecha que produce la ternura de las mujeres. El jueves dijo a Magdalena. ¿No vienes al asalto de Rival? No, no me divierte eso. Iré a la Cámara de Diputados. Él se fue a buscar a la señora Walter en un landó descubierto, porque hacía un tiempo admirable. Al verla, se sintió sorprendido, porque le pareció más linda y joven que nunca. Llevaba un vestido claro algo escotado, que bajo las blondas dejaba adivinar la redondez de los pechos. Nunca la había visto tan fresca. La juzgó verdaderamente apetitosa. Conservaba un aspecto tranquilo y elegante, unos andares de mamá reposada que hacían que casi nadie se fijara en ella. Hablaba con discreción y para decir sólo cosas ponderadas, prudentes, pues tenía ideas metódicas, ordenadas, al abrigo de todo exceso. Su hija Susana, con un traje color de rosa, parecía una pintura de Bateau recién barnizada, y su hermana mayor, la institutriz, de aquella linda muñeca. Ante la puerta de Rival había una larga hilera de coches. Dijoa ofreció su brazo a la señora Walter y entraron. El asalto se daba a beneficio de los huérfanos del sexto distrito de París, bajo el patronato de las esposas de todos los senadores y diputados que tenían relaciones en la Vie Française. La señora Walter había prometido asistir con sus hijas, rehusando el título de dama patronera, porque no coadyudaba más que a las sociedades de beneficencia instituidas por el clero, no porque fuera muy devota, sino porque su matrimonio con un judío le imponía, a juicio suyo, ciertos deberes religiosos, y la fiesta organizada por el periodista parecía tener una significación republicana que podía parecer anticlerical. En los periódicos de todos los partidos se leyó esta nota. Nuestro eminente compañero Jaime Rival ha tenido la idea tan ingeniosa como generosa de organizar en favor de los huérfanos del sexto distrito de París un gran asalto en su linda sala de armas aneja a su habitación de soltero. Las invitaciones van firmadas por las señoras Laloac, Remontel, Rissolan, esposas de los senadores de estos nombres, y por las señoras Laroche-Mathieu, Percerol, Firmin, esposas de los conocidos diputados. Se echará un guante en el entreacto del asalto, y lo que se recoja se entregará al alcalde del sexto distrito o a su representante. Era un reclamo monstruo que el diestro periodista había ideado en favor suyo. Jaime Rival recibía a los invitados a la entrada del piso, donde se había instalado el buffet, cuyos gastos se deducirían de lo recaudado. Luego indicaba con amable ademán la escalerilla que conducía a los sótanos y decía: «Por aquí, señoras, por aquí. El asalto se verifica en los sótanos». Acudió presuroso a saludar a la mujer de su director, y luego estrechando la mano de Duroy: «Hola, buen mozo». Jorge quedó sorprendido. «¿Quién le ha dicho que...?» «La señora Walter, que está presente y a la que agrada el nombre». La señora Walter se ruborizó. «Sí, confieso que si le conociera más, haría como Laurita, le llamaría buen mozo. No puede estar mejor escogido el nombre». Duroy replicó riendo: «Le ruego a usted que se decida, señora». «No, no somos bastante íntimos». «¿Quiere usted dejarme esperar que algún día lo seremos?» «El tiempo dirá». Duroy se apartó para dejar pasar a las señoras hacia la escalerilla, y la brusca transición de la luz del día a la claridad amarilla del gas tenía algo de lúgubre. Subía un olor a mohoso mezclada con perfumes de toda especie, verbena, iris, violeta. Se oía en aquel agujero gran ruido de voces, un rumor de muchedumbre agitada. El subterráneo estaba adornado con guirnaldas de gas y linternas a la veneciana, ocultas entre el follaje que tapaba las paredes desconchadas. Sólo se veía verdura por todas partes. El techo estaba adornado también con plantas y el suelo cubierto de hojas y flores. Los invitados alababan el buen gusto del huésped. En el fondo había una tarima para los tiradores entre dos filas de sillas para los jueces. En el subterráneo había bancos alineados a derecha e izquierda que podían contener 200 personas y se había invitado a 400. Ante la tarima los tiradores, esbeltos, con el pecho sacado, erguidos, se exhibían ante el público. Se les nombraba, se señalaba a los maestros y a los aficionados, todas las notabilidades de la esgrima. En torno de ellos había unos señores de levita, jóvenes y viejos, que tenían algo así como un aire de familia, con los tiradores en traje de combate. También deseaban ser vistos. Eran los príncipes de la espada vestidos de paisano, los peritos en botonazos. Casi todos los bancos estaban ocupados por mujeres, que armaban gran ruido de ropas almidonadas y seda y un fuerte murmullo de voces. Se abanicaban como en el teatro, porque hacía un calor de estufa en aquel sótano. Un bromista gritaba de cuando en cuando: «¡Sorbetes! ¡Limonada! ¡Cerveza!». La señora Walter y sus hijas ocuparon los sitios que se les había reservado en primera fila. Duroy, después de instalarlas, iba a retirarse diciendo: «Me veo obligado a dejarlas a ustedes, señoras, porque los hombres no pueden acaparar los bancos». La señora Walter contestó vacilando: «Tengo ganas de retenerle. Me indicará usted el nombre de los tiradores. Mire, si se queda en pie al extremo de este banco, no molestará a nadie». Le miraba con sus ojos cariñosos y repitió insistiendo: «Vamos, quédese usted, señor, señor buen mozo. Le necesitamos». Jorge contestó: «La obedezco con mucho gusto, señora». Por todas partes decían: «¡Qué bonito! ¡Qué bien ideado!», refiriéndose al sótano. Jorge conocía muy bien aquella sala abovedada. Recordaba la mañana que pasó en ella el día antes de su duelo, solo, enfrente del blanco que había en el extremo y que se le antojaba un ojo enorme y temible. Se oyó la voz de Jaime Rival en la escalera: «Va a principiar el asalto, señoras». Seis caballeros, con las levitas muy prietas para hacer resaltar el tórax, subieron a la tarima y se sentaron en las sillas del jurado. Circularon sus nombres: el general Reinaldil, presidente, un hombrecillo con grandes bigotes, el pintor José Judé, un tío calvo y barbudo, Mateo de Ujar, Simón Gamoncel, Pedro de Garbán, tres mozos elegantes, y Gaspar Merleron, un gran tirador. Se pusieron dos tablillas en la pared, una a derecha, a la izquierda otra. Aquella decía «Monsieur Crèvecœur» y esta «Monsieur Plimont». Eran dos maestros, dos buenos maestros de segunda fila. Aparecieron ambos, cenceños, con aspecto militar, los ademanes harto duros. Después del saludo que hicieron como dos autómatas, empezaron a atacarse, parecidos a dos Pierrot soldados que se atacaran por broma, a causa de sus trajes de tela y piel blancas. De cuando en cuando se oía la palabra «¡Tocado!», y los seis señores del jurado inclinaban la cabeza asintiendo. El público no veía más que dos figuras que se agitaban alargando los brazos. No comprendía nada, pero estaba contento. Sin embargo, aquel par de tiradores le parecían poco graciosos y un tantico ridículos. Recordaban a los luchadores de madera que el día de Año Nuevo venden en los bulevares. Los dos primeros tiradores fueron sustituidos por los señores Planton y Carapan, uno paisano y militar el otro. Aquel era pequeñín y este muy gordo. Hubiérase dicho que el primer golpe de florete le deshincharía como a un elefante de goma. La gente reía. El señor Planton saltaba como un mono. El señor Carapan sólo movía el brazo, inmovilizado el cuerpo por la gordura, y cada cinco minutos se tiraba a fondo con tal esfuerzo que parecía haber adoptado la resolución más enérgica de su vida. Después se levantaba con gran esfuerzo. Los aficionados declararon que tiraba muy bien, y los demás lo creyeron. Luego aparecieron los señores Porion y La Palme, un profesor y un aficionado que se entregaron a una gimnasia desenfrenada, acometiéndose con furia, obligando a los jueces a huir, llevándose las sillas, atravesando y volviendo a atravesar la tarima de un extremo a otro, avanzando uno y retrocediendo otro a saltos vigorosos y cómicos. Daban unos saltitos hacia atrás que hacían reír a las señoras y unas acometidas que causaban alguna emoción. Aquel asalto, a paso gimnástico, fue caracterizado por un guasón desconocido que gritó: «¡No corráis, que vamos a la hora!». La asistencia encontró aquello de mal gusto y prorrumpió en un «¡Shh!» enérgico. Los peritos dijeron que los campeones mostraron gran vigor, pero que no siempre estuvieron oportunos. La primera parte terminó con un asalto entre Jaime Rival y el famoso profesor belga Lebeigne. Rival gustó mucho a las mujeres. Era un buen mozo, ágil, flexible y mucho más gracioso que cuantos le precedieron. En su modo de ponerse en guardia y de tirarse a fondo, había una elegancia que contrastaba con los ademanes enérgicos pero vulgares de su adversario. «Se ve enseguida que es hombre fino», decían. Tocó más veces que su contrincante. Le aplaudieron. Desde hacía algunos minutos oíase un ruido en el piso de encima que alarmaba a los espectadores. Era un gran ruido de pies, acompañado de carcajadas. Los invitados, que no pudieron bajar al sótano, se divertían seguramente a su guisa. Unos 50 hombres estaban amontonados en la escalera de caracol. El calor era tremendo en el sótano. Alguien gritaba: «¡Aire! ¡Bebidas!». Y el mismo bromista de siempre chillaba: «¡Horchata! ¡Limonada! ¡Cerveza!». Rival compareció muy colorado, vestido aún para el asalto. «Voy a buscar refrescos», dijo. Y corrió hacia la escalera, pero la comunicación estaba interceptada. Tan fácil hubiera sido agujerear el techo como atravesar la pared humana que había en los escalones. Rival gritaba: «¡Hagan pasar sorbetes para las señoras!». 50 voces repetían: «¡Helados!». Por fin apareció una bandeja, pero sólo traía copas vacías, pues los refrescos se los habían ya tragado los de la escalera. Una voz recia exclamó: Hace aquí un calor insoportable. Acabemos pronto y larguémonos. Otra voz gritó: ¡Que se recojan las limosnas! Entonces, cinco o seis señoras empezaron a circular entre los bancos y se oyó el ruido de las monedas cayendo en las bolsas. Duroy nombraba a los hombres célebres a la señora Walter. Eran hombres de mundo, periodistas, los de los grandes periódicos antiguos que miraban con reserva la Vie Française, por ser duchos ya en achaques de periodismo. Habían visto morir muchas de esas hojas político-económicas, hijas de combinaciones sospechosas al caer un ministerio. Se veía también pintores y escultores, que son, en general, hombres de sport, un poeta académico, dos músicos y muchos nobles extranjeros cuyos nombres adornaba Duroy con la partícula gast, gastaquer, para imitar, según decía, a los ingleses que ponen esc en sus tarjetas. Alguien le gritó: «Buenas tardes, amigo». Era el conde de Vaudrec. Pidiendo a las señoras que le dispensaran, fue a estrecharle la mano. Al volver dijo: «Es muy amable, Vaudrec. Es un noble de vieja cepa». La señora Walter no contestó. Estaba algo cansada, y el pecho se le levantaba con esfuerzo al respirar, lo cual atraía las miradas de Duroy. De cuando en cuando encontraba la mirada de la patrona, una mirada turbia, vacilante, que se detenía un instante en él y huía enseguida. Y él pensaba: «Toma, toma, toma. ¿Acaso también he hecho esta?». Las señoras que pedían para los pobres pasaron. Tenían las bolsas llenas de plata y oro. Un nuevo anuncio se fijó en la tarima. Decía así: «Gran sorpresa». Los miembros del jurado volvieron a sus sitios. La gente esperó. Aparecieron dos mujeres florete en mano, en traje de sala, con unas mallas obscuras, una falda muy corta y un plastrón tan abultado en el pecho que les obligaba a llevar la cabeza alta. Eran lindas jóvenes, sonreían al saludar a la concurrencia. Se las aclamó. Se pusieron en guardia. Los espectadores se cuchicheaban bromas más o menos finas. Los jueces sonreían y aprobaban los botonazos murmurando un «¡Bravo!» a media voz. Al público le gustó mucho aquel número y lo demostró a la pareja, que encendía deseos en los hombres y despertaba en las mujeres el gusto que siente el público parisien por las gracias un tanto verdes, por las elegancias acanalladas, por todo lo gracioso y lindo del género dudoso, por las cantantes de café-concierto y los cuplés de opereta. Cada vez que una de las muchachas tiraba a fondo, el público se estremecía. La que daba la espalda al público, una espalda regordeta, hacía que todos los ojos se encandilaran. Y no era precisamente los movimientos de su muñeca lo que admiraban los hombres. Se las aplaudió con frenesí. Siguió un asalto de sable que no miró a nadie, pues todos se fijaban en lo que ocurría arriba. Durante algunos minutos se oyó gran ruido de muebles removidos, arrastrados por el suelo, como si se desocupara el piso. Luego, de pronto, se oyó un piano y el ruido de pies que se movían a compás. La gente de arriba, para indemnizarse de no ver nada, se entretenía en bailar. Resonó una gran carcajada en la sala de armas, y como el deseo de bailar se apoderó de las mujeres, empezaron a hablar en voz alta, sin cuidarse de lo que pasaba en la tarima. Les chocaba la idea de aquel baile organizado por los rezagados. No debían aburrirse. Todos hubieran querido hacerles compañía. Pero dos nuevos adversarios se habían saludado y se pusieron en guardia con tanta autoridad que todas las miradas siguieron sus movimientos. Atacaban y retrocedían con gracia elástica, con vigor mesurado, con tal seguridad y fuerza, con tal sobriedad de ademanes, que la multitud quedó sorprendida y encantada. Su rapidez, su prudente flexibilidad, sus movimientos prontos, tan calculados que parecían lentos, atraían y cautivaban las miradas por el solo poder de su perfección. El público comprendía que se le presentaba un espectáculo tan hermoso como raro, que dos grandes artistas le enseñaban lo mejor que es posible ver en su género cuando dos maestros pueden en habilidad, en astucia, en ciencia razonada y destreza física. Nadie hablaba, solo había ojos para ver. Luego, cuando se hubieron estrechado la mano, después del último botonazo, estallaron gritos clamorosos. El entusiasmo llegaba a su colmo. Todos conocían sus nombres. Eran Servien y Ravignac. Los hombres se habían vuelto pendencieros. Miraban a sus vecinos como provocándoles. Se hubieran batido en un quítame allá esas pajas. Hasta los que no habían empuñado jamás un florete imitaban con su bastón los ataques y paradas. Poco a poco, la multitud subía por la escalerilla. Por fin se iba a beber. La indignación fue general cuando se supo que los del baile habían saqueado el buffet y que se habían largado gruñendo que no tiene sentido común invitar a las gentes para no dejarles ver nada. No quedaba ni un dulce, ni una gota de champán, jarabes o cerveza, ni un pastelillo, ni una fruta. Nada, nada. Lo habían saqueado todo. Las criadas daban cuenta de los detalles de aquel estrago, con cara compungida, aun cuando la risa les escarabajeaba la garganta. Las señoras se mostraban más intrépidas que los hombres, afirmaban, y habían comido y bebido hasta no más. Se hubiera creído escuchar los relatos de los que sobrevivieron al asalto y saco de una ciudad durante la invasión. Fue preciso marcharse. Algunos hombres se indignaban pensando en la moneda de oro que habían soltado, y más aún en los que se atracaron de lo lindo sin soltar un céntimo. Las señoras patronesas habían recogido más de 3.000 francos. Pagados todos los gastos, quedaron 220 francos para los huérfanos del sexto distrito. Tijuá, acompañando a la familia Walter, esperaba su carruaje. Por el camino, sentado enfrente de la patrona, vio otra vez que le dirigía tiernas miradas y pensó: «Creo que pica, pardiez». Y sonreía, pensando que verdaderamente tenía suerte con las mujeres, pues la señora de Magueil, después de su reconciliación, parecía amarle con frenesí. Entró muy alegre en su casa. Magdalena le aguardaba en el salón. «Tengo noticias», dijo. «El asunto de Marruecos se complica. Es posible que dentro de algunos meses se envíe allí una expedición. En todo caso, esto servirá para derribar el ministerio y para que la Roche-Mathieu pesque la cartera de negocios extranjeros». Tijuá, para fastidiar a su mujer, fingió no creerlo. No serían bastante locos para hacer la segunda edición de Túnez. Ella se encogía de hombros con impaciencia. «Te digo que sí, te digo que sí. ¿No comprendes que se trata de un asunto de muchos millones? Hoy, querido, en las combinaciones políticas no hay que decir: buscad la mujer, sino buscad el negocio». Tijuá murmuró: «Bah», con desdén para excitarla. Se enfadó. «Eres tan cándido como Forestier». Quería ofenderle y esperaba palabras de cólera, pero él sonrió replicando: «Como ese cornudo de Forestier». Ella permaneció un instante como sobrecogida. «¡Oh, Jorge!» «¿Qué? ¿No me confesaste la otra noche que Forestier los llevaba?», replicó con insolencia, y añadió: «¡Pobre hombre!», con tono de profunda piedad. Magdalena le volvió la espalda sin dignarse contestarle. Luego, al cabo de un minuto de silencio, repuso: «El martes tenemos invitados. La señora Lagos-Mathieu vendrá a comer con la vizcondesa de Parsemore. ¿Quieres invitar a Rival y a Norbert de Varenne? Iré mañana a invitar a las señoras Walter y de Magueil. Quizá venga también la señora Risolan». Desde algún tiempo, aquella parte creábase relaciones aprovechando la influencia política de su marido para atraer a su casa, de buena o mala gana, a las esposas de los senadores y diputados que necesitaban el apoyo de la vie française. Duroy replicó: «Muy bien, me encargo de Varennes y de Rival». Estaba contento y se frotaba las manos, pues sabía ya el modo de fastidiar a su mujer y satisfacer el confuso rencor, los roedores celos que se despertaron en él la noche que fueron al bosque. No hablaría nunca de Forestier sin tacharle de cornudo. Comprendía que aquello acabaría por hacer rabiar a Magdalena, y durante la noche halló 10 ocasiones de pronunciar con bondadosa ironía: «¡Ese cornudo de Forestier!». Ya no sentía odio por el muerto, ahora que resultaba su vengador. Su esposa parecía no oírle y permanecía enfrente de él tranquila y sonriente. Al otro día quiso ir en persona a casa de los Walter, antes que fuera su mujer para invitarles. Quería ver si la señora daba muestras de quererle. Sentíase halagado en su amor propio. Y luego, ¿por qué no, si podía? Fue a las 2 al Boulevard Malesherbes. Le hicieron entrar en el salón. Esperó. Apareció la señora Walter, que le alargó la mano alegremente. «¡Qué buen viento le trae a usted!». «Ningún viento, sino el deseo de verla a usted. No sé qué fuerza me ha traído aquí, y he venido no sé por qué, pues nada tengo que decirle. Aquí estoy. ¿Me perdona usted esta visita fuera de hora y la franqueza de mi explicación?». Dijo aquellas palabras medio en serio, medio en broma, sonriendo. Ruborizada y asombrada, contestó la señora Walter: «Verdaderamente, no comprendo. Me sorprende usted». Duroy añadió: «Es una declaración en broma, para no asustarla». Estaban sentados cerca uno de otro. Tomó la cosa en broma. «¿De modo que es una declaración seria?». «Ya lo creo. Hace mucho tiempo que se la quería hacer, mucho tiempo, pero no me atrevía. Dicen que es usted tan severa, tan rígida». Había recobrado ella toda su firmeza. Le contestó: «¿Por qué ha escogido usted este día?». «No lo sé». Luego bajó la voz: «Oh, porque desde ayer solo en usted pienso». «Ea, basta de niñerías. Hablemos de otra cosa», replicó palideciendo. Pero el joven cayó a sus pies tan bruscamente que sintió miedo. Quiso levantarse, pero él, teniéndola abrazada por la cintura, no la dejaba mover y repetía con acento apasionado: «Sí, es verdad que la amo locamente hace mucho tiempo. No me conteste usted. ¿Qué quiere usted? Estoy loco. La amo. ¡Ah! Si supiera cuánto la amo». Sofocada, jadeante, trataba de hablar y no acertaba a pronunciar una palabra. Le rechazaba con las manos, le había cogido el pelo para impedir que se le acercara aquella boca que buscaba la suya, y volvía rápidamente la cabeza a derecha e izquierda, cerrando los ojos para no verle. Él la tocaba a través del vestido, la palpaba, y ella se sentía desfallecer al sentir aquella caricia brutal. Se levantó bruscamente y quiso abrazarla, pero al sentirse libre, se escapó echándose hacia atrás y huía de sillón en sillón. Juzgó Duroy ridícula aquella persecución y se dejó caer en una silla fingiendo que sollozaba, tapándose la cara con las manos. Luego se levantó y diciendo «Adiós, adiós», se fue. Cogió tranquilamente el bastón al llegar al vestíbulo y se marchó diciendo: «Voto al chápiro, creo que ya está». Y pasó por telégrafos para avisar a Clotilde que la esperaba al día siguiente. Al volver a su casa, preguntó a su mujer: «¿Y qué? ¿Vendrán mañana todos tus invitados?». «Sí, únicamente la señora Walter no sabe si podrá venir. Vacila. Me ha hablado de no sé qué compromiso, de un caso de conciencia. Me ha chocado mucho. Parecía no estar en su cabal juicio. Pero creo que de todos modos vendrá». «Sí, es claro que vendrá», replicó Duroy encogiéndose de hombros. No lo daba por seguro, sin embargo, y estuvo inquieto hasta la hora de la comida. Por la mañana, Magdalena recibió una esquelita de la esposa del director. «He conseguido zafarme del compromiso e iré a su casa. Mi marido no podrá acompañarme». Tijuá pensó: «Hice muy bien en no volver a su casa. Ahora ya está tranquila. Hay que ir con cuidadito». Esperaba, sin embargo, su llegada con alguna inquietud. Entró pálida, tranquila, algo fría, algo altiva. Él se mostró muy humilde, discreto y sumiso. Las señoras Gaisolan y la Roche-Mathieu acompañaban a sus maridos. La vizcondesa de Percemur habló del gran mundo. La señora de Mareuil estaba arrebatadora con un vestido amarillo y negro, un traje español que moldeaba su lindo talle, su garganta y sus brazos y hacía resaltar enérgicamente su cabecita de pájaro. Duroy tenía a su derecha a la señora Walter y durante la comida sólo le habló de asuntos serios, con un respeto exagerado. De cuando en cuando miraba a Clotilde. «Es mucho más bonita y fresca», pensaba. Luego sus miradas se fijaban en su esposa, que también le gustaba, por más que conservara contra ella un rencor tenaz, malévolo. La señora Walter le excitaba por la dificultad de la conquista y por la novedad que siempre agrada a los hombres. Quiso ella marcharse temprano y Duroy dijo: «La acompañaré a usted». Rehusó. El joven insistía: «¿Por qué no quiere? Me ofende en lo vivo. Creeré que no me ha perdonado usted. Vea usted cuán tranquilo estoy». «No puede usted abandonar a sus invitados». «Bah», hizo sonriendo. «Dentro de 20 minutos vuelvo a estar aquí. Si rehúsa usted, me herirá en el corazón». «Bueno, acepto», murmuró. Pero apenas estuvieron en el coche, le cogió la mano y se la besó apasionadamente. «La amo a usted, la amo», dijo. «Deje que se lo diga. No la tocaré, pero quiero repetirle que la amo». «Oh, después de lo que me ha prometido usted. No está bien, no está bien». Pareció Duroy hacer un gran esfuerzo y dijo con acento ronco: «Ya ve cómo me domino. Y sin embargo, déjeme solo decirle que la amo. Deje que se lo diga cada día. Sí, permítame ir a su casa 5 minutos para decirle de rodillas estas dos palabras, mirando su rostro adorado». Ella le había entregado su mano y balbuceaba jadeando: «No, no puedo, no quiero. Piense usted en lo que dirán los criados, mis hijas. No, no, es imposible». «No puedo vivir sin verla», replicó. «En su casa o en otra parte es preciso que la vea, aunque no sea más que un minuto cada día, que estreche su mano, que respire el aire que levanta su vestido, que contemple las líneas de su cuerpo y admire esos grandes, hermosos ojos que me enloquecen». Escuchaba la cuitada estremeciéndose aquella vulgar música de amor y balbuceaba: «No, no, es imposible. Cállese usted». Él le hablaba en voz baja, casi al oído, comprendiendo que a aquella mujer sencilla había que conquistarla poco a poco, decidirla a dar una cita donde ella quisiera primero, donde quisiera él después. «Óigame, es preciso. La veré. La esperaré junto a su puerta, como un mendigo. Si no baja usted, subiré yo. Pero la veré. Mañana, sí, mañana». «No venga usted, no. Piense usted en mis hijas. No le recibiré». «Entonces dígame usted dónde la veré. ¿En la calle? ¿En cualquier parte? Con tal que la vea, la saludaré, le diré la amo y me iré». Ella vacilaba sin saber qué resolver. Cuando el coche entraba en su casa, murmuró rápidamente: «Mañana a las 3:30 entraré en la Trinidad». Y luego, bajando, dijo al cochero: «Lleve usted al señor Duroy a su casa». Al entrar el joven, preguntóle Magdalena. ¿A dónde has ido? A poner un telegrama urgente, replicó. La señora de Maguey dijo acercándose. Supongo que me acompañará usted, buen mozo. Solo así me atrevo a venir desde tan lejos a su casa. Y volviéndose hacia Magdalena. No te dan celos, ¿verdad? La señora Dugua contestó lentamente. No, no muchos. Los invitados se iban. La señora Laroche-Mathieu parecía una criadita provinciana. Era la hija de un notario. Se casó Laroche con ella cuando era un simple abogadillo. La señora Rissolan, vieja y presumida, parecía una comadrona a medio educar. La vizcondesa de Percemur las trataba con desdén olímpico. Su mano blanca estrechaba con repugnancia aquellas otras vulgares. Clotilde, envuelta en encajes, dijo a Magdalena al salir. Tu comida ha estado muy bien. Dentro de poco tendrás el mejor salón político de París. Apenas estuvo a solas con Jorge, le estrechó entre sus brazos. ¡Ah, buen mozo mío! ¡Cada día te amo más! El simón en que iban daba tumbos y saltos como una embarcación. No se está tan bien aquí como en nuestro cuartito. —Oh, no —replicó el joven—, pero pensaba en la señora Walter. Fin del capítulo 3 de la segunda parte.